noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Despedir, quiero que sepas que te amé de verdad. Y por las noches me voy tu triste. Eso no sé ni por qué te fuiste. Solo regresa viviendo que tal vez más. Porque tú no piensas en mí. En las noches y los días, en las veces que decías que nunca te ibas a ir. Yo no paro de pensar en ti. Fueron uno, dos, dos, tres meses. No sé por qué a veces te desapareces. Yo sigo perdida en este mundo solo y frío. La cabeza vuelta y el corazón vacío. Yo soy tu loba, la que te roba todos los besitos cuando entro a tu alcoba. Si viajo el mundo entero y voy con mi corazón roto. Y me pongo a pensar a veces mirando tu foto. Y bajo la luna, te subo hasta el cielo. Te beso de ángel, sin ti yo no puedo. Otra noche el desvelo, my baby. Lee, sweet.